¿Podría indicarme el baño? Nuestra habitual sesión dedicada a un tema central, el baño. El baño. Concepto y objeto. Hemos preparado un informe valiente. Sí, porque audaz, para entrar porque a algunos baños hay que ser muy valiente. Sin tapujos. Incluso. Acerca de baños públicos. Hablemos a calzón desde quitado. La radio pública hablaremos de baños públicos. No le tenemos miedo a llamar a las cosas por su nombre, a designar a los objetos por su denominación. Un informe sin pelos en la lengua. Sí, sí, pero señor. Pero ¿qué coraje hay que tener para llamar a las cosas cosas? No lo sé. Nosotros tenemos esos corajes fáciles de obtener. Por ejemplo, como se ha dicho, decir la verdad cuando es gratis. Claro. Bien, hemos recorrido muchísimos baños y hemos descubierto que en algunos impera el desorden. Sí, porque el baño público habla de nosotros. Igual que la radio pública. Sí, sí, es un idioma fácil de entender incluso. Hablan raro. Habla con nosotros incluso. Bien. Nos grita inclusive. ¿De qué hablaremos? De los peligros del baño. Sí, mire, es peligroso, señora, entrar a un baño sin saber el estado en que se encuentra. Usted puede, por ejemplo, entrar a un retrete, discúlpeme la expresión. Qué linda palabra, retrete. Sí, el retrete del desierto, por ejemplo. Sí, ¿o no era? Sí. Entrar al retrete y ver cómo este... ¿Cuál? Barton. Se derrumba. Se derrumba por no estar fijado... En condiciones. Con idoneidad. Claro. También en cierta época existía el peligro de los asesinos cereales que cundían en los excusados. Uno iba al baño y había en cada baño no menos de 3 o 4 asesinos cereales. Y si eran más los asesinos que no los usuarios. Por eso la puerta vio que estaba como partida abajo. Se le ven las patas del tipo que está dentro del habitáculo donde está el inodoro. ¿Para qué es eso? No entiendo. Para distinguir al asesino cereal. Para saber que hay alguien ahí que está ocupado. Para que el asesino pueda saber que ahí hay alguien. No, para que usted sepa que el asesino está adentro. Ah, el asesino que espera dentro del retrete. Pero es un asesino cómodo, cómodo. ¿Qué le cuesta por lo menos esperar a que... esconderse, aunque sea. ¿Dónde está el asesino? En un baño público. Bueno, el asesino... Para mí está haciendo como que se peina. Sí. Yo, asesino serial, fingiría peinarme. Pero no porque el cliente, el usuario, el eventual y desprevenido usuario puede ver en su rostro las marcas del asesino cereal. Que son muchísimas. Que son todas. Que son todas. Basta ver un rostro... Yo soy muy fisiognomista. Cuando veo un rostro enseguida le digo... Es un asesino cereal. Porque ¿cuáles son los rasgos del asesino cereal? Ah, no sé gesto. Cuáles son, pero yo siempre digo eso. Ah. Y a veces la pega. Sí, que... claro. ¿Usted no sospecha de la persona? Porque en algunos baños hay un señor con una mesita que tiene el papel. Ah, ¿qué es? ¿Un fiscal peronista? Eso significa que el voto que usted se va a mandar es una reverenda... No, tiene el papel higiénico. Ajá, bueno, productos. Claro, monedas. Nosotros con Dorio fuimos detectives. ¿Cómo no? A sueldo del Ferrocarril Pacífico hace muchos años. Ah, muchos años, sí. Bueno. Y nuestra tarea era erradicar a los asesinos cereales de los baños, particularmente del baño de la estación Palermo, sí, que está famosamente en un entrepiso, baño que tiene la siguiente particularidad tecnológica. Ante la proximidad del convoy, empieza a temblar, de manera que los usuarios, al estremecerse, se dicen, ahí viene el tren, y aprovechan, se adelanta, se apresuran a componer sus vestiduras y a emprender una carrera hacia arriba, que es donde pasa claro, el tren, incluso ¿no? Sin haber concluido a veces la tarea de peinarse. Bien, no deja de ser un servicio. No deja de ser un servicio. Había muchos asesinos seriales, sí, aprovechando la muchísima concurrencia de ese baño. Uno de los más concurridos de la capital. Pero el asesino serial cunde en los lugares concurridos, dice usted. Ahí, si no, ¿a quién va a matar, Barto? ¿A quién va a matar? Y no, pero en un lugar donde no note nadie. No, bueno, que no te note nadie es que no puedas matar a nadie. Se va a la estación Chuele Chuel a las 3 de la mañana. Claro, no hay nadie, no hay a quien matar. Ya se han muerto todos. Bien. Yo, asesino serial, prefiero el lugar donde va de a uno. Yo no le voy a... Yo, por el contrario, pero... a mí me gusta el movimiento, ¿no? Bueno, el caso es que nosotros... disfrazados con un perramus, disfrazados de tipo que iba al baño, ¿no? Con cara de apresuramiento a veces. Paseábamos, claro, como la gente entra y sale, no se da cuenta de que uno está 7-8 horas en el baño. ¿De tanto tiempo? Pero hasta pescar a un asesino cereal. El trabajo de detective es un trabajo de día y noche, Barton. Sí. Es un baño... ese, es un baño con mucha prosapia. Han concurrido a ese baño e incluso hay placas. ¿Placas aquí, en un baño? Placas. Aquí el brazo argentino triunfó. Aquí se manifestó el poeta, claro, Danieri. Aquí, qué sé yo, hizo uso de las instalaciones el poeta Baldomero Fernández Moreno. Aquí obró... Por ejemplo, a veces en un mismo baño hay qué curioso, algunos retretes que son mucho más concurridos que otros. Aquí estuvo a punto. Aquí oyó llegar el tren a destiempo el narrador inmortal. Claro, y todo, etcétera. Eso, ¿no? Uh-huh. El príncipe de Gales, incluso. No, el príncipe de Gales no creo que haya estado. ¿Cómo que no? Con custodia entró, imagínese. Luego Eduardo VIII, que por eso aprovecharon algunos paseantes después para debajo de la placa de bronce hacer rimas, ¿no? Hacer rimas como corresponde a cualquier baño. Sí. Bien, nosotros haciendo un trabajo de inteligencia. ¿Cómo no? En realidad no hicimos trabajo de inteligencia, lo que hicimos fue hacer de señuelos. Muy bien. Él me dice, señuelo, che. Y aquí estoy. Y aquí está. ¿Y qué pone, cara de víctima? Ponemos, nos propiciamos como víctimas. Nos ponemos allí, en actitud de víctima. Al principio lo hacíamos un poco ostensiblemente. Nos extendíamos sobre el piso completamente desnudos, con los brazos abiertos. Incluso llevaba una tiza y dibujaba el contorno de la silueta para cebar al asesino. Pero un día le dije, tenemos que ser un poco más disimulados. Y entonces fingíamos usar las instalaciones una y otra vez, hasta que al cabo de muchos meses... Cayó piedra. No había mucha gente, estábamos él y yo nada más. Él en una punta y cayó sujeto enmascarado. ¿Pero estaba enmascarado? Sí, enmascarado. ¿Y cómo no? Pero era fácil de descubrir. ¿Qué detective hay que ser para...? Era carnaval. Ah. Además lo quiero ver a usted, porque no es fácil. Claro, si enseguida... ¿Y si usted se cree que por usar máscara ya está demostrado que el tipo el asesino lo baño? No, no. Y bueno, no, pero es raro. Eso es lo que nos dijo el tipo, claro, incluso. Entraba por una puerta y salía por la otra. Claro, como ocurre en los baños de en las puertas giratorias. muy bien, este hombre enseguida se precipitó, mejor dicho, despacito, con una daga que llevaba convenientemente oculta, se fue acercando a Dorio. Sí. A favor de Oscura Noche y por la espalda, me vino. Por la espalda. Él lo veía por un espejo retrovisor que teníamos puesto en cada uno de los... de los azulejos. En azulejos estratégicamente colocados. Sí. Y yo lo vi también con el rabillo del ojo. Y yo le hacía señas desesperadamente con el ojo derecho, como guiñándolo. Claro, porque no tenía con qué hacer señas. Y no podía decirle, ahí viene el cereal. Entonces, yo que lo vi... cuando estaba a punto de acuchillarlo por la espalda al señor, extraje un arma. ¿Un arma de fuego? Un arma de fuego, efectivamente. Una pistola Ballester Molina. Y le dije, terminaron tus hazañas, etcétera. ¿Pero qué más le dijo? Nada. ¿Terminaron tus hazañas? Terminaron tus hazañas, etcétera. Le dije para hacer gracia de toda una literatura de la cual todos estamos aptos. Levantó una sola, porque tenía una levantada a punto de ensartarme como churrasco en croto, justamente. Levantó la otra y largó la daga, ¿no? Y ahí nomás le sacamos la máscara, ¿y cuál no sería nuestra sorpresa? ¿Qué pasó? ¿Quién era? No me diga que... Mira, no le puedo decir. No, no se lo diga. No podemos decir porque... No. A él le dijimos, mira, te vamos a permitir continuar con tu carrera. ¿Cómo le va? No de asesino serial. ¿De qué? Sino con la carrera de comunicador social. Claro, de famoso hombre del mundo mediático. De radio. Sí. Famoso hombre de radio. No le des más pistas porque no vas a sacar de la radio. Enseguida. Muy respetado de esta radio. ¿De esta radio? De esta radio. De la radio. Incluso pública. Lo tratamos de usted nosotros. Claro, con mire, respeto. Dijimos, mire, don Cereal. Sí. Nosotros lo respetamos mucho. No como asesino cereal, pero sí como comunicador. Y nos explicamos inmediatamente el porqué de su sobrenombre, el asesino silencioso. Porque de haber hablado al matar, alguien habría dicho, claro. Se me prendió la radio, boludo. Claro. Ajá. Entonces él mataba silenciosamente, sí. Mitad porque cuando uno mata no hay tanto que decir. Especialmente si estás matando a un tipo cualquiera en el baño, ¿no? Sí. Si vos matás, por ejemplo, a un cuñado, claro. Vos decís, esta muerte que te doy es por los 500 pesos que no me sí. pagas. Pero cuando uno mata porque sí, por mero placer, no le tiene que decir al tipo, esta muerte, qué sé yo, es porque yo resulta que tengo una psicosis, que no le va a decir eso. Eso Tomá, también forma parte de una literatura de la que todos estamos hablando. Pero por ahí algún bisílabo como, Tomá, fuiste. Claro. Entonces el hombre en silencio procedía, hasta que lo desenmascaramos y él nos dijo, bueno, muchísimas gracias. Ahora, no, discúlpeme, usted detective... ¿Quién les habla? Usted detective no puede dejar el trabajo a medias... Tiene que denunciar, aunque pero sea una persona de esta fue radio. Mucho más grande la admiración que teníamos. Claro. Dijimos, bueno, este hombre algún defecto tenía que tener. Pero claro, tan querido por todas por las madres y las novias. Ya. Pero, señor, es algo grave. Hace tanto bien. El estrés que acumula en las horas de claro. micrófono. Yo te quiero ver a vos, hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Sí. Llega la noche y tenés ganas de largarte algo vos. Pero señor, ¿no se da cuenta que estamos en peligro? Usted nos pone en riesgo también. Usted pues es un cómplice. ¿Del asesino de los baños? Sí, nos hicimos cómplices de él. A partir de eso le queríamos hablar. No solamente lo ocultamos, sino que empezamos a ayudarlo en otras estaciones, como la estación Retiro, etcétera, etcétera. Arreando incautos. Y hasta que un día se retiró él. Me dijo... Sí. Bueno, muchachos... Esto ha sido todo. Ya, dice, no tengo tantas ganas. Sigan ustedes con esta tarea. Sí, nos bendijo de algún modo para esa historia. No le vamos a decir quién era. No diga, no dice el nombre. Si no lo acusamos en ese momento. Pero hay que tener cuidado con el asesino serial. Sí, sí. Hay que tener cuidado. Como así también... hay que tener cuidado con los baños demasiado oscuros. Bueno, qué feo. Es feo, ¿no? Hay que tener cuidado con el baño desde la puerta, porque no falta la confusión. Mire, no faltará el lugar donde haya dos baños de mujeres en el mismo sitio, como claro. esta radio, por ejemplo. Claro. Yo trato, entro a uno, al ver que está la mira en uno, me mando derecho a la otra puerta. Primero hay que asegurarse de que sea el baño, el lugar donde uno está ingresando. Porque si no, como en el cuento aquel del teatro, sí. alguien te va a decir, mirá, yo antes de entrar, primero digo, pero ¿estás seguro que es el baño, sí. Y como a veces está oscuro, tantear en un baño es una actividad muy peligrosa. No lo hagan, chicos, no lo hagan ni siquiera en su casa. No, pero tiene que buscar el botón de la luz, porque a veces se dejan sí, la luz. Por ahí, ¿quién sabe dónde está el botón de la luz? Claro. ¿Quién el... sabe qué botón o cuántos botones tocas antes de acertar el de la luz? Me dijo una amiga que trabajaba cerca de ahí. Claro, frío, frío, frío, caliente, caliente, caliente. Sí, discúlpeme, pero si usted necesita el baño, así esté oscuro, tiene que entrar. No sé. No sé. Ahora, usted como representante de la municipalidad de la Ciudad de Buenos sí. Aires, en toda esta cosa de baños y afines... Uh-huh. Árboles, por ejemplo. Digo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no hacen como en París? En Montevideo. En algunas playas donde hay cambiadores. El otro día en la playa de Atlántida hay un pequeño cambiador... Y había unos tipos jugando a la pelota. Y había uno cambiándose. El cambiador es como una especie de ropero instalado en la playa. Sí. Y también te deja... Las patas al aire. Patas al aire para que uno sepa que está ocupado. Una especie de biombo a medio andado. No, pero ¿para qué sirve ver las patas de alguien? Para saber que está ocupado. Sí. Bueno, el tipo se estaba cambiando. Se dice cambiador ahí. Sí. Entonces se saca el short mojado y se pone, qué sé yo, los pantalones de... De franela. De franela gris. Y... ¡Pum! Pega en la puerta y la puerta se abre. ¡Orsay! Gritó el hombre. ¡Qué feo! Extraordinario. ¡Qué feo! Extraordinario. Fue muy bueno eso. Igual que se vean las patas, es como que hace más ostensible el acto pero de... ¿Qué de tiene la que ser ostensible? Que está ocupado. Sí, pero el acto de estar cambiar... en París, ahí cambiándose la malla, y que le entre... Sí. Pepe le mocó. El asesino que cambiaba de forma. Sí. ¿Y qué tiene el malo? Usted pasa más desapercibido desnudándose en plena vía pública y cambiándose. Usted es un poco snob. Que estar con un habitáculo de esas características. Tiene razón, se ve todo por la mitad. A mí me contaron, que no debe ser cierto, que en alguna época en París había una corruptela que consistía en amenazar a vecinos, incluso a comerciantes, con la instalación de un baño, esto lo hacían concejales, qué sé yo, y hacerle pagar, le hacían pagar una coima para no instalarlo. Para no poner el baño ahí. Un baño de eso delante, en la puerta. Por ejemplo, de tu bistró. Sí, del Maxim. El Maxim, por ejemplo. Sí. Delante de Maxim, ¡pum! Sí. Finalmente, hay también... baños, lo que podríamos decir, baños ilegales. Bueno. Baños irregulares. Eso fuera de irregulares. Es decir, de norma. Sitios que son usados por las personas como baño, aunque no están habilitados. Uh-huh. Usted como funcionario de la municipalidad, ¿qué visión tiene la municipalidad sobre esos lugares, como ligustrinas, árboles? Los túneles de las estaciones de ferrocarril. Túneles de lado las estaciones al otro. De ferrocarril. Ascensores. Partes invisibles, lo que sea. Sin hablar de los terrenos baldíos, yuyales, no. ¿Ustedes tienden a la prohibición o tienden a aceptar ese uso ilegal e ir legalizándolo en la medida que se puede? ¿Pero usted cree que eso es parte de la cultura? Por ejemplo, hay un árbol y usted pone... Todo es cultura. Un árbol de hombres y otro de mujeres. No, señor. Una ruda macho y una ruda hembra. No. Pero usted me va a decir que eso ahora es parte de la manifestación de la cultura popular y todas esas cosas. No, señor. Hay gente que cree que eso es la cultura popular, incluso lo prohija. Lo premian a fin de año. Incluso lo premian a fin de año. Mingitorio irregular 2010. No, hay un código de convivencia que usted tiene que cumplir. A mí no me vengas a amenazar, no, compadrito. Sí, ¿qué amenaza? Y menos con ese revólver en la mano. Usted, yo le digo... Está buscando coima, no es Roberto. No, señor, eso es una dependencia. Usted busca coima. Roberto, no le des un pedido. Yo no voy a pagar coima a nadie por ir al baño, señor. Ahí está. Yo soy el vecino del caballero acá, ¿y qué? Buenas tardes. Mire, buenas tardes. Yo soy el dueño de una vivienda. Sí. Y en otra cuadra hay una institución, hay un club, o mejor dicho, una bailanta, un baile, un bailongo. Un piringundín, decíselo bien. Donde se baila y resulta ser que para ahorrar dinero, con una cuestión así de racionalización, los dueños no han instalado baños. Ahora, usted me dirá, allá ellos. Yo soy vecino, estoy en una cuadra y media. Allá ellos, ese no es justamente. Sí, acá. Uh-huh. Cuando estas personas egresan, una vez terminado el baile, utilizan mi casa, que para mi desgracia tiene una ligustrina y dos árboles, calcule. Es toda una invitación. Para hacer aquello que no pudieron hacer por falta de comodidad en el precitado bailongo. Ahora, ¿a quién hay que sancionar? A la persona que viene a irrumpir en mi vereda, a las autoridades del bailongo, a mí. No, usted por ahora no. Es lo único que faltaba. Porque todavía él sale de noche y todavía me golpea la medianera y me dice, ¿qué, está lloviendo? Le digo, no, Roberto, son las 6 de la mañana. Yo a veces salgo y doy grito, doy voces. Sí. Porque incluso le voy a decir algo todavía peor. Hay parejas no me digas que habiéndose deslumbrado el uno con el otro en el bailongo, cuando pasan frente a mi casa y ven los árboles, hay un cera, empiezan a dar rienda suelta a su lujo. Entonces yo de adentro les grito frases disuasivas. ¿Sabes? ¿Pero qué está todo el día usted mirando para la calle? Es como... ¡Eh! Es una frase disuasiva, sí, especialmente para el amor. Sí, eso seguro. Usted está amando, digámoslo así, y sí, oye que alguien le dice... ¡Eh! Y imagínate que la parte romántica... El simpático. Sí. Sí, el gran simpático. Se diluye. Usted nunca le ha gritado, ¡eh! Y me da sorpresa, ¿no? No, yo, por ejemplo, en las películas así eróticas que veo, nunca aparece un tipo que grita, ¡eh! Pero no es mala idea para Campanella decirle uno que estén ahí, ¿no? Sí. Está el Soledad Villarreal. Ahora, ¿usted no probó hacer, discúlpeme, ¿no? Pero hacer usufructo de esa situación. Ah, bueno. Yo soy casado, estoy con mi señora esposa. Por favor. Se la voy a presentar. Pero y además no le voy a permitir que a mi marido le hable de ese modo como si fuera un Macron, cara lisa, cafillo, un 840. No, pero... Claro. Señor, digo, si ustedes tienen instalaciones en su casa, tienen baños, por ejemplo... O en su casa tiene otro tipo de instalaciones que pueda complementar con este... ¿Qué es otro tipo de instalaciones? Con este baile. Un hotel alojamiento. Claro. Bueno, llámelo como quiera. Tenemos una hija, si quiere lo ofrecemos ahí como si fuera una mercancía. Claro. Y señor, ahí... Usted... Lo único que falta es que nuestra hija, además de saciar la lujuria de sus novios... Entienda, a la lo haga con la de los desconocidos. Me refiero a la lujuria. Así le dicen en el barrio a la nena, ahí viene la lujuria. No, mire, lamentablemente no podemos sancionar a este boliche. Es un lugar que fue declarado boliche notable de la ciudad de Buenos Aires. Y el notable por su roña. Sí, y por su ausencia de toda decencia. Es un monumento histórico, fue construido sin baños y por lo tanto debe permanecer así como y todo lo que es viejo es monumento histórico. Buenas tardes, ¿qué tal? Es notable, no es monumento histórico. Ah, sí, qué notable. Qué lindo, qué interesante. Qué interesante. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Bueno, y entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es monumento histórico? El Piringundín ese de Cuarta, que no le puede... Sí, ha sido declarado boliche notable, está en vías de ser monumento histórico y lamentablemente no podemos sancionarlo. La señora de al lado, una anciana, también fue declarada notable histórico y por lo tanto no se la puede tocar, como si alguno tuviera ganas de tocarla. Ni me pasó. Entonces sale a la puerta y está todo el día en la puerta. Desnuda. ¿Tiene una placa, algo? Tiene una placa en la panza. Una panza un poco caída, calcule, siendo uno un monumento histórico. Sí. Que dice, aquí el brazo argentino triunfó. Con bala. Aquí el fiero opresor de la patria, su cerviz orgullosa inclinó. Sí, señor. Como no podía ser de otra manera. Y sigue el resto de la letra del himno nacional en su versión original, porque la señora es gruesa, ¿no? Te atrapa con este solar. Estamos de personas que vienen justo a esta vereda a inclinar su cerviz orgullosa. Que son algunos de los que salen del boliche y que han bebido de más. Bueno, quizás usted podría, digamos, hacer fuerza por declarar... Viejo, que no te falte el respeto. Sí, sí. No, señor, le digo, por declarar algo notable que esté en su morada. Sí, pero en mi cuadra ya prácticamente no hay nada que no haya sido declarado monumento nacional. Pues yo vivo en un barrio antiguo. Sí, claro. De la casa de al lado es monumento nacional. La otra... La vieja. Es bar notable. Sí. La de más allá... Aquí vivieron. Claro. Aquí nunca se mudó Sarmiento, dice la puerta de mi casa. En esta casa parduzca vivió el traductor del Dante. Pasa pronto, caminante, no sea que te traduzca. Residencia de Bartolomé Mitre. Se están llenos de placas, prácticamente. Hay casas que no se ven, ocultas por las placas de homenaje. Sí. Incluso, usted no sabe cuál es el nombre de la calle. Claro, no, está todo eso... Tú dices, che, esta es la calle Honor al Mérito. Esta es la calle de tus compañeros de promoción. Pasa con Baldomero Fernández Moreno, que no sé si se mudó tantas veces o anduvo mucho por todas partes de Buenos Aires, que hay mucha placa de... En serio. De Fernández Moreno. 70 pero bueno, plaquetas hay en esta casa. Y ninguna flor. Y ninguna flor. No. Señores, vamos a tener que... Pero no, si me permite... Sí, somos los inspectores, ¿qué? Así como está, sí, yo lo voy a declarar ¿Te voy a ofrecer algo, viejo? No lo permitas. No, para que el señor me va a declarar algo, ¿eh? A ver. ¿Qué me medio, yo lo veía medio amanerado. Vos, vos notable. ¿Cómo vos? ¿Recién lo conoces? ¿Ya lo estás tratando de vos? A mí tratame de usted. Me vas a declarar notable. Esto funcionario, la... Vos. Vos. Ah, bueno. Para el colmo mal escrito. Vos notable. Entonces usted, ¿de aquí en más? Mire. Sí. Cada vez que vaya a espetar alguna palabra. Sí. ¿Espetar? Antes deberá decir la leyenda, usted está por escuchar una voz notable. Pero no, discúlpeme, porque cuando lo dice ya le está escuchando. No, no, tiene que... voy una grabación. Voy a acompañar un locutor oficial. Ahí está. Me acompaña a todas partes. Sí. A continuación se escuchará una voz notable de la ciudad de Buenos Aires. ¿Con declarada con tal honor... con motivo de su... claro, según resolución número 2822. Con ustedes la voz notable. ¡Correte, Mamerto! Pausa.